en casa o a donde vayas. Escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios, toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega, columnista político Ricardo Carosino, producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Bonaerenser por Radio Capital 91.3. Martes y jueves de 13 a 15. Nuestro horario habitual de 13 a 15 por Radio Capital 91.3. Hoy jueves, día cargado de mucha actividad, muchísima actividad. Sesión en la legislatura bonaerense, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Novedades respecto a la situación económica del país, novedades respecto a la causa que involucra al expresidente Mauricio Macri, ya se negó a declarar ante el pedido de las justicias por el espionaje o el presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino desaparecido del Ara San Juan. El dólar se dispara, 190, la brecha más amplia entre el dólar oficial y el paralelo de los últimos meses. Sigue la campaña. Ayer terminó la posibilidad de hacer obras, anuncios de obras, así que comienza ahora la campaña pura, no de gestión, sino de declaraciones y de gestión pura. Ayer estuvo el debate de los candidatos en la provincia de Buenos Aires por una señal de televisión, de cable, por el canal de noticias TN, y mucha más información de lo que se viene de aquí al 14 de noviembre, cuando se van a producir las elecciones generales. Con el antecedente o con el reciente resultado de las PASO, donde Juntos se impuso en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires, lo voy a estar charlando con mi compañero de equipo, con Ricardo Carcino, a quien ahora voy a presentar, pero ya están haciendo circular algunas encuestas que dicen que el Frente de Todos daría vuelta a la elección y que no la daría vuelta, sino que habría un empate. Él me va a contar a ver qué información tiene y cuánto hay de cierto o no sobre este eventual empate técnico que se estaría dando. Las proyecciones de algunas consultoras, obviamente afines al oficialismo, es que más gente va a ir a votar y que se va a emparejar la elección. Incendio fuerte en Valentín Alsina, una fábrica. Todavía distintas dotaciones intentan apagar el fuego. Sigue, las imágenes que nos llegan desde el distrito son de que el fuego todavía está, las llamas no están controladas, aparentemente aún es dentro de la fábrica, pero hay una situación que está complicada porque ahora se revivió el fuego en las últimas horas. Respecto al día primaveral, tirando ya casi de verano, 26 grados, casi 27 en toda la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, sol, día caluroso, esos días que se siente la ropa que empieza a ser pesada, pero una jornada linda después de tanto frío, de tanto invierno, esperábamos días como estos. Ricardo Carosino, buenas tardes. ¿Cómo le va, Juan Vega? Saluda a todos los oyentes, a nuestro operador, Walter, un capo. Firme, sí, es como crónica, firme junto al pueblo, siempre. Un capo. Todo bien. Hablando de incendio, recordé que hace muchos años me crucé con el cronista de Inforregión en un incendio. Yo. Ah, mire usted. ¿Quién sí, es? Contemos que Inforregión era un periódico, el periódico de la Universidad Nacional de la Mazamorra. Sí. Periódico donde hacían prácticas estudiantiles los alumnos de la Facultad de Periodismo, de Comunicación. Pasamos por ahí, muchos de los que estamos en este equipo pasaron por ahí. Yo estaba en la Unión en ese año. ¿Usted estaba en la Unión? Sí. Y ahí lo vi por primera vez, yo, sí, usted, en un incendio. Mire que... Un incendio jodido, ¿eh? Qué anticipatorio. Y yo quise charlar con usted, pero usted me dijo, no, yo vine a trabajar. Listo, no, por favor. ¿Y usted por qué quería hablar conmigo? Si para yo no había... laburar. ¿Qué se estaba incendiando? Ni me acuerdo. Una fábrica de pintura. Se había caído ya una pared. Estaba jodido. Miren ustedes. No era moco de pavo. A 50 metros, nosotros estábamos a 50 metros y se sentía el calor, porque era verano encima. Y cuando se pronuncia este tipo... Sí. No hay heridos. Las últimas noticias es que los bomberos controlaron el incendio, pero hay casas dañadas, mucho malestar en el barrio, entre los vecinos, malestar, miedo, preocupación, sí, porque no se revive, y aparentemente se habría reavivado, si bien está controlado, se habría reavivado el fuego en los últimos minutos. Se trata de una fábrica de pinturas, ¿sí? En Valentín Alsina, es un polo fabril importante, reconocido, recordado, histórico, del conurbano, puntualmente de Lanús. Muchas fábricas, antes había más, ahora quedaron menos, pero es una zona de muchas fábricas, pero también hay casas, hay vecinos, hay gente normal, común, que vive ahí, así que hay preocupación. Yo venía por la 25 de mayo a la altura de la autopista Cámpora. Sí. Ahí ya se tremendo el humo, claro, la nube de humo era tremenda. Sí, sí, sí. Muy preocupante. El fuego se inició minutos antes de las 11 de la mañana. La fábrica queda en Teniente Jorge Obom y Coronel Millán. Están trabajando en el lugar 9 dotaciones de bomberos del distrito, intentando definitivamente apagarlo. Está controlado, pero sigue habiendo focos importantes. Bueno, las imágenes que... Aparentemente en la fábrica había algunos camiones con combustible, los camiones cisterna con combustible, y parece que ahí fue el mayor detonante. Qué macana. Sí, siempre uno que tiene el vicio del periodismo y que tiende a ser mal pensado, siempre sospecha, ¿no? En estos casos, de si hubo algo intencional, si hay, ¿no? Ahí deberá la policía y la justicia después de determinar por qué se incendió, pero bueno, porque se supone que si hay una fábrica debería haber los controles. No, mira, lo que es fábrica de pinturas, yo sé porque laburé hace unos años en reparto de pintura, tienen altos controles de seguridad, ¿eh? Altísimos controles de seguridad. Sí, porque en ese sentido te lo aseguro. Es inflamable la pintura. Exactamente. Y más si hay vehículos, en este caso cisternas con combustible. Es raro, es raro. Entiendo que será para la elaboración de la pintura que estaban en esos camiones, o será para el abastecimiento de los vehículos de la flota que reparten el SU. Que reparten ellos, sí. No sé. Pero bueno, hasta ahora la noticia que se tiene es que el incendio sigue, que está controlado, pero que ahora en los últimos minutos se avivó el fuego. Recordemos, un incendio en una fábrica de pinturas de Valentín Alsina. Están trabajando 9 dotaciones de bomberos en el lugar. Preocupación, obviamente, los vecinos de la zona, no solamente por el fuego, sí, que sí, la fábrica está aislada, obvio, pero el humo y demás. El agua, los bomberos, el ruido. Así que, bueno, situación complicada allí en Valentín Alsina. Si hay novedades, vamos a estar informando. Donde hay novedades es en la política y puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Ayer se produjo el debate televisivo, el debate entre candidatos. Estuvieron los representantes de las distintas fuerzas. Lo vi, no sé si la gente lo vio o si lo vio todo. Mirá, nosotros lo vimos, fue muy muy light. No le se dan discutió. Unos 8 puntos de rating, decían hoy. 800.000 personas. Por lo que vi a la mañana. Contra el partido de Boca, que jugó ayer. Exactamente, que ganó. Que habrá hecho mínimo 20 y pico. Y mínimo, por lo menos. Porque en ambas instancias tiene que tener televisión por cable. En las dos. Bueno, el fútbol es codificado, es el PAC, pero en las dos tiene que tener el cable. Porque... Sí, igual podés ver el partido sin tener el codificado. Pero bueno, sí, no todos tampoco tienen esa posibilidad. No, bueno, digo, pero lo que se midió fue en definitiva dos señales de cable. Exactamente, sí. Sí, quizás el debate lo pueden ver también por internet, no sé, pero digo, en cuanto a televisión, claramente ganó el partido de fútbol. Digo, y es raro que lo hayan puesto el mismo día al partido, ¿no? No sé si estaba programado que, antes. Que lo hayan puesto... Que al debate, porque siempre se piensa en estas cuestiones televisivas. Me parece que estaba programado de antes el partido. De hecho, vi la fecha que sigue y ya está programado hasta 3 partidos más de Y es raro que hayan puesto el debate, entonces. Lo hubieran puesto un lunes. ¿Por qué no lo pusieron un lunes? Es rarísimo, un jueves. Miércoles. Un miércoles, digo. Sí, es raro que lo hayan puesto cuando estaba el partido. Quizás estaba previsto de antemano, pero digo, si hay partido lo pueden cambiar, así siempre lo están cambiando. Pero más allá de eso, fue un debate aburrido, no se discutieron cosas, ideas, propuestas. En definitiva, la tópica que venimos marcando en el programa hace bastante. No hay una discusión de ideas. Hubo chicanas. El centro, quizás, o lo más atractivo, o lo más entretenido, se lo llevaron Del Caño, representante de la izquierda, y José Luis Esper, los extremos, representante de la derecha. Los extremos, los que extremos, son graciosos. Como, exacto, que el centro... el Colorado Diego Santilli y Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz, como que no quisieron exponerse como los boxeadores que van a no cambiar golpe por golpe. Obvio, sino exactamente. Y dejaron los dos extremos que son los que necesitan. Fueron los boxeadores que van a cobrar la bolsa, nada. Ahora, más. Otro detalle, no sé si tendrá que ver, es que ellos ya fueron, ya participaron de un debate. El debate presidencial de 2019. 19. De Caño y de Esper. Sí. Con lo cual tienen cierta gimnasia en lo que son los debates televisivos, que hay que decir, que no hay que decir. Igual lo vi un poco nervioso a Del Caño, a pesar, sí, de la experiencia. Yo lo noté par de veces. Lo noté como que hizo algún traspié, por los nervios. Y puede ser. Lo vi un poco nervioso. Esper no, Esper está muy descontracturado, ¿no? le importa todo un pito. Insisto, yo no sé para qué Del sirve Caño este lo, debate, ¿no? Del Caño lo acusó de ser una colectora de la, sí, lista del PRO en la, sí, provincia de Buenos Aires. Y hoy Rodríguez Larreta y dijo... dijo mentira, mentira. Dijo mentira, pero hoy Rodríguez Larreta dijo que hoy no está y que mañana sabe. Con lo cual, dio un poco de sustento. Hoy hizo una declaración... Esper, si entra a la Cámara de Diputados, va a terminar trabajando con el bloque de Cambiemos. Sin dudas. Y igual Milei... No nos engañemos, muchachos. Sí, con Del Caño seguro que no. Hoy dicen que no. Y con el peronismo seguro que no, tampoco. Tenemos además congelamiento de precios. Sigue el debate. No hay definiciones. Ayer Molinos dijo que no, sus productos no van a entrar. ¿No? Ya en redes sociales, militantes pro gobierno están pidiendo que se vayan a comprar Marolio. Pero más allá de esas disquisiciones, la realidad es que hay un conflicto en ese sentido y que no parece ser la solución, si no hay acuerdo entre todos. Hoy lo decía también Larreta, repitiendo lo que vos decías sobre Massa, lo de gran acuerdo. Si no hay un gran acuerdo, exacto, es imposible. Porque es donde una empresa monopólica, grande, diga que no, los productos de exposición, o los que más se venden, los que más están expuestos en la góndola, no están en precio, y eso hace que toda la cadena. Y después lo que le decíamos el otro día a Bassano, la posibilidad o el riesgo es que haya desabastecimiento. Porque si te obligan a poner el precio... Lo avisó Larreta, ¿viste? Lo dijo Larreta. Dijo, esto va a traer desabastecimiento. Hay dos leyes de abastecimiento en la Argentina, ¿eh? Una del 64 y una del 74. Que no se cumple. Que no se cumplen. O que no las quieren hacer cumplir. Corte total ahora en el puente Pueyrredón. Otra vez caos de tránsito. Complicación para llegar desde zona sur del Gran Buenos Aires a la capital federal. Sigue el escalado, sigue el recrudecimiento de las protestas de los distintos sectores sociales, movimientos piqueteros en este caso. Hoy ahora, estuvieron reunidos con Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social. Con el ministro. Con el ministro. Y con Zabaleta. Ellos estaban pidiendo que los reciban y habíamos dicho aquí los en el programa... Los recibieron. Por eso, habíamos dicho que pedían que los reciban y que Zabaleta hasta ahora no los había recibido. Exactamente. Y que ahí había una tensión, los recibió. Los recibió. ¿Y se solucionó el problema? No, todavía no. Todavía no. Espero que sigan las instancias de diálogo. Ahora vos me decís que está cortado el puente Pueyrredón. Está cortado el puente Pueyrredón. ¿Por movimientos sociales? Sí, por movimientos de izquierda. Y si es así, dudo que hayan llegado a algún acuerdo. Porque no había cortes porque estaban reunidos. Estaban reunidos desde las 8 de la mañana. Empezó la reunión. Además, hoy doble sesión en la legislatura. Primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Vamos a estar desarrollando qué se trata. Puntualmente, lo más importante es el pliego sobre uno de los directores del Banco Provincia, el que pide el oficialismo, el que pide el gobernador Axel Kicillof para poder tener quórum dentro del directorio del banco. Sí. Y además está Santilli en la Ciudad de La Plata en un acto de campaña. Tenemos un movilero en la zona, también vamos a estar desarrollando ese tema. Planteo los temas. 13 y 24, 27 grados la temperatura. Ahora ya comenzamos a desandar el camino por Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. Una en la tarde, 25 minutos. Bueno, Ricardo, empezando a desarrollar los temas, habíamos dicho que hay una reunión, anticipamos, o no anticipamos, sino que recordamos que hay un corte total en el Puente Porredón, y vos nos informabas, recién nos anticipabas uno de los temas a desarrollar, que es la reunión que mantuvieron el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, con representantes de los movimientos sociales, a partir de esta escalada o este endurecimiento de la protesta social, que en principio se está viendo en las calles con cortes todas las semanas. Sí, correcto, Juan. Escúchame, en el encuentro Zabaleta les ofreció a los movimientos sociales que se incorporen a los diferentes programas de producción, construcción, para pasar del plan al trabajo, como era la idea en algún momento, o como es la idea, mejor dicho, del gobierno nacional. Zabaleta, bueno, propuso una nueva reunión la semana próxima, con el objetivo de ya aceitar este sistema de pasar del plan al trabajo genuino. En esta reunión estuvieron Gustavo Aguilera y Emilio Pérsico, también participó como secretario de Economía y Desarrollo Social. Así que esto va a seguir la semana que viene. La reunión de este jueves, bueno, no hay mayores novedades más que el ofrecimiento de Zabaleta y el pase para la semana que viene. ¿Qué dicen desde el Polo Obrero? Se abrió un camino de negociaciones y esperamos que la semana que viene esto continúe así. Aparentemente hoy se puede decir que hay diálogo, que el diálogo está abierto y que hay voluntad de las dos partes, tanto del Polo Social Obrero, de otros movimientos sociales y desde el Ministerio de Desarrollo. Obviamente que el Ministerio de Desarrollo quiere el diálogo. El tema es conformar, ¿no?, a las bases de los movimientos sociales. Bueno, hasta el momento estaría todo tranquilo. Ahí seguimos con el tema. En este momento está Santilli hablando. Decíamos recién está haciendo campaña aquí en La Sola Plata. A ver qué dice. Claro. Venimos a hacer propuestas. Graciela hizo propuestas. Facundo hizo una gran propuesta. Y yo quiero volver a sostener las propuestas que nos hacen ser distintos. Marcar un camino, hablarte a vos, que estás ahí esperando. Y empecemos por nuestra base, por el pilar nuestro como sociedad, que es la educación. Hay 1.300.000 chicos que abandonaron la escuela el año pasado. Hay que exigirle por ley al gobierno nacional que nos explique cómo va a ser que cada uno de los chicos que abandonaron las aulas vuelvan a las escuelas. Hay que hacer obligatoria la evaluación educativa. No puede quedar a discreción de un gobierno evaluar o no evaluar. Evaluar es ver qué nos falta, no es buscar el error. Hay que hacer una ley de emergencia educativa para de aquí en adelante resolver los problemas de equipamiento, infraestructura y conectividad de todas las escuelas de nuestro país, sobre la cual parar las bases que vos planteás, Facundo, la base de un país grande. Y hay que construir algo de lo que estabas planteando. Bueno, ahí las palabras del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de Juntos, Diego Santilli, están en un acto de campaña en el Parque Ecológico Municipal, aquí cerca, en Villa Liza, acompañado por sus compañeros de fórmula, por Facundo Manes y por Graciela Ocaña. Recordemos que Graciela Ocaña es segunda en la lista y Facundo Manes es el tercero representante del radicalismo en la lista de Juntos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que escuchamos en el fragmento del discurso de Diego Santilli fue una emergencia económica, una emergencia educativa. Hay que buscar o llamar una emergencia educativa para empezar a solucionar los problemas, dice el candidato, que hay en la provincia de Buenos Aires. Hay que hacer obligatoria la evaluación educativa, otra de las líneas que deja. Lo que están haciendo en este acto es presentando los proyectos, las propuestas de proyectos que tienen para el Congreso Nacional cuando sean electos. Seguramente ellos van a ser electos, ellos tres, hay que ver cuántos logran meter juntos, pero lo que están planteando son los proyectos que tienen previstos presentar en el Congreso Nacional cuando sean electos diputados por la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar con nuestro cronista, tenemos allí un mobiliario, tenemos ahí a Germán, así que en un ratito vamos a estar conversando con él, a ver si tiene el testimonio de alguno de los presentes. Lo que vemos, las imágenes que nos llegan, es que están debajo del sol, la típica escena de los actos de Cambiemos en su momento, del PRO y ahora de Juntos, de ellos en el medio y la gente alrededor, casi en una ronda, apenas por encima en una tarima, no muy en un escenario, sino ahí nomás. Y bueno, mucha, al menos lo que muestra el plano de la televisión es bastante gente, es un plano corto, así que no se ve si hay mucha cantidad. Lo que sí vemos es que están en esa lógica de en el centro y los militantes y periodistas rodeándolos. Queremos una emergencia educativa, impulsaremos una emergencia educativa en la provincia de Buenos Aires. 1:30, ya seguimos con Bonaerense. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. 1:30. 1:30. Es el turno ahora de conversar con José Luis Payares, senador provincial y dirigente del peronismo de Lanús. José Luis, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Cuarosino, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Bueno, en principio agradecerte por la comunicación. Sabemos que están ahí en plena labor previo a la sesión que tendrán en un ratito, así que en principio agradecerte por estos minutos. Lo más importante, o al menos lo central en la agenda hoy, es la designación de Alejandro Formento para que sea parte del directorio del Banco Provincia. Esto es así, ¿no? Así es. Hoy vamos a votar el pliego que lo está habilitando a ejercer ese lugar. A ver, ahí tenemos un problema. Un problema en la comunicación. Ahí se cortó. Ahí vamos a estar en comunicación con José Luis Payares. Lo que nos decía el senador, bueno, precisamente esto, hoy se va a estar votando el pliego de Alejandro Formento para que forme parte del directorio del Banco Provincia, es el candidato que propuso el gobernador Axel Kicillof. José Luis, ¿nos escucha ahí? Sí, los estoy escuchando. Perfecto, perdón, era un problema técnico, no lo escuchamos, ahora lo escuchamos con claridad. Bueno, precisamente lo que nos decía, hoy se vota el pliego de Alejandro Formento para ocupar un banco en el directorio del Banco Provincia. Se sobreentiende que contaría, o al menos lo que está diciendo la oposición, es que apoyaría la designación, ¿no? Sí, nosotros hemos articulado y consensuado una sesión especial en la cual se van a tratar algunos temas de importancia, entre los cuales está el pliego para el nombramiento de la dirección que está vacante para el Banco Provincia, y en este caso el pliego le atribuye ese lugar a Formento, por lo cual esto no tendría ningún tipo de objeción ni de discusión. Bien. Payares, le cambio un poco de tema, lo saco lo legislativo y lo meto en lo político, propiamente dicho. Estamos en campaña, estamos a 2 semanas y un par de días más de las elecciones. ¿Tiene posibilidades el oficialismo, el Frente de Todos, de revertir la elección en la provincia de Buenos Aires? Algunas encuestas dicen, pero ya no podemos creer mucho encuestas porque también decían en la elección PASO que era un triunfo del Frente de Todos, pero algunas encuestas empiezan a decir que habría un empate técnico. ¿Ve algo de esto en la calle, en el contacto con la gente? Nosotros en el día a día estamos hablando claramente con el ciudadano de a pie, sobre todo con aquel que no se presentó a votar por diferentes razones en la elección PASO, que sí ahora han variado esa decisión. En su mayoría nos expresan que aún tienen algunas cositas por ver, pero que están entendiendo que la pandemia, sobre todo referido al tema de este triste año y medio que nos tocó pasar, ¿no? En su mayoría, cuando preguntamos cómo se sintieron con el trato del gobierno de la provincia de Buenos Aires en función de la pandemia, la gente en la mayoría de los casos se encuentra muy conforme y muy agradecida, sobre todo por cómo ha avanzado el enorme plan de vacunación, por cómo se han tratado los casos, donde en ningún distrito de nuestra provincia, en ningún pueblo de nuestra provincia faltó un respirador cuando fue necesario, una cama de terapia intensiva cuando fue necesario. Y esto creo que la gente lo está analizando un poco más fuertemente en este trayecto entre la PASO y la General. Por eso estamos confiando, y como vos bien decís, ¿no?, las encuestas a veces suelen ser cercanas a la realidad y a veces no. El pulso que estamos notando nosotros en el vecino común, en el vecino y la vecina de pie, es que sí, puede haber un cambio no sustancial, pero un cambio que nos permita quizás llegar a lo que se puede denominar, desde el punto de vista de la opinión, un empate técnico, ¿no? Pallares, ¿qué análisis hace de por qué se perdió? Digo, usted nos marca bien esto de los respiradores y, en definitiva, de la campaña de vacunación y antes la campaña sanitaria que se desplegó en toda la provincia de Buenos Aires, como en el país. Digo, ¿por qué esto no se vio reflejado en las urnas en el momento de la votación? ¿Le parece que lo económico pesó más que todo eso? No tengo dudas. La inflación es un problema endémico, es un problema que venimos soportando las y los argentinos desde hace mucho tiempo. Hubo no solamente el gobierno anterior, sino gobiernos anteriores que se vieron con esta enorme dificultad. No podemos olvidarnos el final del gobierno de la Rúa, no podemos olvidarnos también del transcurso de parte de nuestro último gobierno, el desastre que se produjo sobre todo en la segunda etapa del gobierno de Macri, y esto... La pandemia, inclusive, o la cuarentena, lo han, si se quiere, dimensionado un poco más aún. El ciudadano común, cuando ve que semana a semana los precios de los productos de su canasta básica no dejan de aumentar, se siente absolutamente disconforme, no con el gobierno, sino con la política en general, porque ve que la política es la que no le resuelve ese problema. Y nos parece central, nos parece sustancial comenzar con una tarea que quien fue secretario administrativo en esta Cámara hasta hace poco tiempo y que hoy tiene la responsabilidad de la Secretaría de Comercio, tiene que llevar adelante alguna política pública tendiente a contener este a veces inusual aumento, innecesario en muchas oportunidades, porque me parece que se adelantan a precios de las commodities, se adelantan al aumento o no del dólar, se adelantan a factores macroeconómicos que aún son desconocidos, pero por las dudas hace que los generadores de precios, que son aquellos que por supuesto son los que llenan las góndolas en todos y cada uno de los lugares donde el vecino común va a hacer sus compras. Y cuando digo llenan sus góndolas, son los que priorizan la generación de este aumento, a veces, insisto, innecesario, pero que es de la posibilidad que tienen para cubrirse, ¿no? Pallares, Carosino, te saluda, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Ricardo? Bien. Hubo en las últimas semanas algunas críticas desde adentro, y sobre todo en lo que los dirigentes de movimientos sociales, por caso Grabois y Delía, hacia el gobierno nacional, por la cuestión económica. La pregunta mía es esta, José Luis. ¿Es momento de hacer estas críticas? ¿Las aceptan? Creo que el gobierno ha demostrado que acepta todo tipo de crítica y enfrenta todo tipo de debate, y que muchas veces escucha. Este es un gobierno que sobre todas las cosas se escucha y ha variado en muchísimas oportunidades, pese a la crítica despiadada, ha variado alguna política pública que intentó implementar y que, bueno, al escuchar las voces críticas de la gente ha ido marcha atrás en muchas oportunidades, y creo que esto también forma parte de un ideario que tiene que ver con... aquello que siempre decimos, ¿no?, que no deben caerse los anillos de nadie cuando hay que retrotraer una decisión, sobre todo en un momento crítico, en un momento de emergencia, como es el momento que sufrimos los y las argentinos durante estos últimos 20 meses y que tuvieron que ver con esto tan triste. Había que tomar decisiones, algunas decisiones se tomaron de manera equivocada, se retrotrajeron. Hoy tenemos una gran oportunidad, porque lo están demostrando indicadores de la actividad industrial, de la actividad sobre todo que tiene que ver con la exportación y que tiene que ver con la materia prima y con el valor agregado que proviene del campo, sectores de la construcción que mes tras mes tienen un elevado nivel de aumento de su actividad. Todo esto está demostrando que algunas cuestiones se hicieron bien, pero falta algo, falta que esto, que es un incipiente crecimiento de la economía en Argentina, llegue al bolsillo de la gente. Y los movimientos sociales tienen una responsabilidad para con los militantes que los siguen, sobre todo cuando hablamos de sus dirigentes, ¿no? Esos dirigentes tienen que alzar su voz y el gobierno tiene que escucharlos. Y cuando el gobierno escucha y varía algunas políticas, es donde comienzan a resolverse ciertas cosas. A veces la paciencia se agota y es entendible, fueron muchos meses, mucha gente que perdió su trabajo, mucha gente que vio afectado su bolsillo y su mesa familiar, y esto hay que saber entenderlo y comprenderlo. No hay que exacerbarse, hay que entender a la gente y luego tomar las decisiones que se deban tomar, aunque duelan, pero tomarlas. Hoy nosotros estamos saliendo de esta pandemia, estamos casi ya en el final, al menos aquí en la Argentina, y ojalá esto no tenga ningún tipo de alteración, como pronostican algunos, ¿no?, con quienes no estamos del todo de acuerdo, pero que pronostican la posibilidad de otra ola a partir de la finalización del verano. Todos los indicadores de nuestros ministerios de salud en las provincias y el Ministerio de Salud Nacional no tienen previsto esto. Sí estamos preparados para enfrentarlos en ese caso. Pero bueno, de no mediar otra situación por el estilo, nosotros estamos muy confiados en el crecimiento económico, estamos muy confiados en la generación de empleo, en el crecimiento de la obra pública. Creemos que la Argentina tiene una gran oportunidad luego de lo sucedido, y concretamente, en base a la pregunta, todo movimiento social tiene que propender a reclamos que tienen que ver con el Estado, y el Estado tiene que saber responder en el momento adecuado. Payares, ¿cómo tomó la llegada de intendentes al Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires? Martín Izorralde, por caso, quizás es el más representativo, digo. ¿Cómo tomó esta llegada de los intendentes? No solamente Martín. Martín quizás es el que más se visualizó por tener que tomar la responsabilidad de la jefatura de gabinete, pero fueron bastantes más intendentes en primeras, segundas y terceras líneas que han ingresado al gobierno provincial, también a lo nacional. Lo tomo como realmente fue la intención y la génesis de esta decisión, darle más política a una gestión que se vio afectada, insisto, y volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Por algo que nadie esperaba ni imaginaba. Fueron 20 meses de mucho desgaste, 20 meses donde la política desapareció y primó lo técnico, primó lo profesional, primó el enorme trabajo del sector de la sanidad, a quien no vamos a terminar de agradecerle jamás. Trabajadoras y trabajadores del área de salud, y ahora llegó el momento de la política. Post pandemia llega el momento de darle mayor injerencia a la política, porque hay que salir de esto también desde la política. Así que yo veo con muy buenos ojos que quienes son el primer mostrador entre el vecino y la democracia, o sea los intendentes, formen parte de este despegue que tiene que tener la nación y la provincia. Payares, ¿hubiera sido positivo una interna, finalmente una PASO dentro del Frente de Todos? Lo digo en función de que llegaron intendentes porque se vio que estaba faltando político, que estaba faltando un poco de esa llegada a la gente, de ese primer acercamiento con la gente. Se están tomando medidas económicas tanto a nivel nacional como provincial. ¿Una PASO hubiera resuelto una de estas cosas? Yo creo que las PASO se deben llevar adelante cuando es necesario, porque hay dirigentes que no se encuentran del todo conformes con quienes van a encabezar una lista. En este caso es una elección legislativa. En las elecciones legislativas, creo que en los niveles nacional y provincial es muy fácil ponerse de acuerdo, y quizás a veces hay que abrir el abanico para permitirle la discusión política a los distritos, ¿no? Cuando es una elección ejecutiva, quizás sí la PASO permite desgranar, permite mayor debate, permite que hombres y mujeres que tienen un mismo pensamiento pero desde otra mirada puedan expresarse ante los ciudadanos y que los ciudadanos sí elijan. Pero me parece que es muy, pero muy importante que esto se lleve adelante con... A ver, no estoy haciendo un menoscabo de la elección legislativa, diciendo simplemente que me parece mucho, pero mucho más importante una elección que define quién nos va a conducir, quién va a conducir los destinos de la provincia y de cada municipio, y por supuesto quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Entonces sí, ahí es donde la PASO nos propone y nos lleva a tomar una decisión de permitir esta apertura, y de hecho en las últimas elecciones ejecutivas se hizo de esta forma, de este modo, ¿no? En las tres últimas hubo PASO, así que esperemos que esta apertura que nos permite la democracia en la próxima elección de 2023 así se lleve adelante. No creo que cambie el escenario una elección legislativa cuando tiene o no PASO a nivel nacional, provincial o seccional. José Luis, ¿se le puede ganar a Grindetti en Lanús? Sí, claro que se le puede ganar. Con la unidad de todos los sectores del peronismo, con una misma mirada en términos de políticas públicas municipales, tomando como eje cinco o seis temas que tienen que ver claramente con la salud, la seguridad, la obra pública, la llegada, por supuesto, a los barrios con mayores carencias, y por supuesto con la amplitud de la discusión política hacia adentro. Así que en las PASO se vio claramente que cuando se abrió el abanico y tuvimos la posibilidad de con tres listas diferentes representar al peronismo, le ganamos a Grindetti, ganamos a nivel nacional y ganamos también a nivel seccional. Así que no me parece una cosa imposible. Si bien debo reconocer que Néstor Grindetti ha hecho una muy buena gestión en los dos periodos que le ha tocado, ¿no? Payares, hace algunos días, Russo, otro legislador y otro hombre fuerte del Frente Renovador de Lanús, nos dijo que, llegado el caso, obviamente falta mucho para 2023, pero dijo que llegado el caso él se anima a ser el candidato del peronismo de Lanús para enfrentar a Grindetti o a quien sea el candidato de Juntos. ¿Usted se anima también? ¿Se animaría? No, yo ya le he dicho a los peronistas que en Lanús me siguen que no es mi vocación. Tuve la enorme suerte, el enorme orgullo y el enorme privilegio de ser por primera vez reelecto por tercera vez consecutiva como senador, único caso en la tercera sección electoral en los últimos 40 años, o sea, en esta última democracia. Sí. Así que para mí ya es un orgullo haber representado al peronismo tres veces consecutivas como senador. Y mi voluntad política y mi vocación están centradas en lo legislativo, y trato de aportar mi granito de arena al distrito desde mi gestión provincial, por supuesto sin perder de vista la mano que uno debe darle a nuestro espacio político en la diaria. Creo que Nicolás Russo es un excelente candidato para el 2023, tiene una tarea enorme todavía para llevar adelante. ¿Qué título que nos deja ahí? Sería un excelente candidato en 2023, ya tenemos el título de la nota. Sí, por supuesto, siempre en potencial, sería un excelente candidato. No podemos perder de vista que va a haber otros candidatos y que muy probablemente, como te dije hace instantes, una PASO sería lo más saludable. Y cuando te decía una PASO a nivel provincial, también sí, te lo decía a niveles locales, ¿no? Así que creo que el pueblo nos está interpelando acerca de cuál es la clara intención de todos y cada uno de nosotros, y sobre todo hablando en términos de vocación, ¿no? Sí. Y yo veo a Nicola con muchísima vocación de servicio para llevar adelante los destinos de un municipio. ¿Cree, José Luis, que el hecho de que no esté Grindetti en las próximas elecciones es una ventaja? No sé si es una ventaja o no. Yo lo que digo que ha hecho una muy buena gestión, y las buenas gestiones a veces son acompañadas por el vecino más allá del resultado electoral provincial o nacional, y esto ha quedado demostrado en muchísimas oportunidades en estos 38 años de bendita democracia que llevamos. O sea que es un rival de temer siempre en una elección ejecutiva, pero de ninguna manera uno 2 años antes puede subestimar a quien vaya a ser el candidato de Cambiemos o de Juntos o de Juntos por el Cambio. Vaya a saber cuál va a ser el destino del hoy, la hoy oposición, en el momento de intentar instalarte nuevamente como gobierno, ¿no? Así que esperemos que los pasos se vayan dando de a uno. Esperemos que primero superemos esta instancia electoral el 14 de noviembre, que podamos dar vuelta a estos pocos puntos, y si no se da de esta manera, tampoco va a ser la vida o la muerte de nadie. Lo que sí tenemos muy claro, que a partir de noviembre comenzamos a trabajar para que la Argentina se ponga de pie, una cuestión que vimos interrumpida a los 99 días de gestión. Así que la pospandemia, insisto, de la cual ya estamos viendo la luz al final del túnel, nos está permitiendo mostrarle a la sociedad que hay un peronismo que va a ser capaz de dar vuelta a esta página, y lo que muchos no esperaban ni auguraban, que era un crecimiento económico rápido de la Argentina, se va a ver reflejado en el primer trimestre del año próximo con seguridad. José Luis Payares, le agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerense. No, gracias a ustedes por comunicarse y, como siempre, a disposición. Gracias, un abrazo. Pasó el senador del Frente de Todos y dirigente del peronismo de Lanús, con muchos títulos que ahora vamos a... El de Russo me gustó. ¿El de Russo te gustó? Sí. Es el título, ¿no? Es el título. 13 y 52, ya seguimos con más Bonaerense. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Y 53, seguimos al aire de Bonaerense, es el momento de nuestro movilero, nuestro cronista, con Germán Kiwit, que está en este momento en Villa Liza, en el Parque Ecológico, donde está el candidato, los candidatos de Juntos, Diego Satilli, Facundo Manes, presentando las propuestas para el Congreso Nacional en caso de ser electo o cuando sean electos en las próximas elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? ¿Me escuchás? Germán. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Germán? Bueno, sigue Hola, el acto. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Germán, te escuchamos. ¿Cómo está todo por ahí? Buenísimo. Acá estoy con Gustavo. Está muy bien, un día tocó un día soleado, ya los candidatos dieron sus propuestas y demás, y acá estamos con Gustavo Posse. ¿Te lo paso, compañero? Dale, por favor. Dale, ahí está. Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? Gustavo Poz. ¿Qué tal? Estamos en comunicación con Gustavo Poz, intendente de San Isidro y referente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Gustavo, ¿cómo estuvo el acto? Lo primero que te consulto, planteando las propuestas y proyectos para cuando lleguen al Congreso Nacional los candidatos de Juntos, ¿no? Un acto grande, muy fuerte, de mucha presencia, muy bien organizado desde acá, desde La Plata, y aparte con fuerte impacto. Es un acto nacionalizado, ¿no? Porque tiene fuerte impacto sobre La Plata, Gran La Plata, Ensenada, Berisso, respecto de todas las... comunicar desde La Plata los contenidos de un acto tan importante, estás en todas las cabeceras de cada una de las regiones de la provincia de Buenos Aires. La verdad, muy bien. Tanto en el caso de Graciela Ocaña, el caso de Facundo Manes, como el caso de lo de Diego Santilli, trabajaron ellos sobre ejes temáticos. Muy bien, una política de contenidos. Un acto fuerte, bueno, no fue demasiado largo para la gente que estaba ahí bajo el sol, pero y que era mucha, pero la verdad es que me gustó muchísimo, como me gustó muchísimo el desempeño ayer en el debate de Diego, ¿no? Pose, ¿cómo ves las generales? Digo, teniendo en cuenta que desde el Frente de Todos, la estrategia es decir que están recuperando parte del terreno perdido. Digo, ¿se ve, se percibe algo de esto o ustedes confían en que pueden redondear una elección similar o mejor aún? Hay que seguir luchando para repetir, lograr, mejorar en lo posible voto a voto la elección del 12 de septiembre, pero el gobierno, el tinglado de alianza de partidos políticos y de movimientos que llevan al gobierno nacional y provincial son fuertes, así que nosotros no podemos subestimar la situación en absoluto. Como hombre del radicalismo, Gustavo, ¿cómo viste y cómo ves a Facundo Manes en su faceta de candidato? ¿Te sorprendió? Cómodo, ¿esperabas esto? Expresando lo que él siente, lo que son sus convicciones, y en el espacio que compartimos todos estamos muy cómodos en el espacio que integramos con los partidos, que ya sea la coalición cívica, el PRO, la Unión Cívica Radical, todos los partidos vecinales que se incorporaron durante estos meses, el hecho de que haya peronistas trabajando con nosotros en cada uno de los distritos y las secciones electorales, es la presencia de Facundo agranda, le da estatura a este espacio. Pose, lo saluda Ricardo Carosino, buenas tardes. Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué lectura hace de las declaraciones de Larreta respecto al congelamiento de precios? Porque dijo, es una pésima idea que va a traer desabastecimiento. Entiendo que usted estaba de acuerdo con el congelamiento. Nosotros los intendentes, cuando seamos citados, vamos a colaborar con la información, que es lo máximo que podemos hacer, la información al área provincial o a la Secretaría de Comercio. Obviamente siempre vamos a bregar para que la inflación afecte lo menos posible a nuestros compatriotas. Sí comparto el hecho que las causales de la inflación son otras, las causales de la inflación no están en la góndola, no están en el almacén, en el autoservicio, las causales de la inflación están en una insuficiente oferta de bienes y de servicios en relación a una demanda dada. Esto es acá y en la China. Agregado a eso, a que la inestabilidad política y económica propia generada por los gobiernos hace que haya mayores prevenciones por parte de quienes son los formadores de precios y de ahí haya más inflación. En ese sentido, que la autoridad del Estado trate de lograr consensos para lograr cuáles son los precios a lograr, los precios a sostener durante un lapso dado y que después se produzcan las modificaciones de política económica para que se vuelva ese equilibrio que era el que hablaba, que era la necesaria provisión de bienes y de servicios en relación a la demanda. Usted es uno de los principales intendentes radical puro en el conurbano. Digo, ¿esto le da alguna ventaja de cara al 23? ¿Le gustaría pelear la candidatura a gobernador dentro del espacio de ustedes, no? Obvio. Lo que pasa es que ahora estamos gobernando con mucha responsabilidad, no descuidamos nada de lo del gobierno siendo intendentes y por el otro lado con la cabeza puesta dentro de 19 días netos, que es la elección nacional final. Después veremos qué es lo que ocurre para el 2023. Yo creo que hay que pensar en términos de la gente, que es que falta no una vida, dos vidas para el 2023, porque a la gente le cuesta cubrir el día, le cuesta llegar a fin de mes. Es una vida muy difícil la que se vive en la Argentina, particularmente en el Gran Buenos Aires. Así que no está mi cabeza puesta en una carrera electoral. Está puesta en hacer el mejor gobierno posible. Me dedico a eso y por el otro lado la construcción política, razón por la cual estoy presente acá en La Plata acompañando el acto de Santilli. Pose, ayer en el debate uno de los cuestionamientos que se le hizo al candidato Diego Santilli fue el tema de venir de la capital. Usted es un hombre de la provincia, hace mucho que trabaja en la provincia de Buenos Aires, y Santilli quizás hace no tanto, y además tenemos el antecedente inmediato de Vidal, que fue gobernador y ahora volvió a la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿qué interpretación o qué análisis o qué le dispara esta acusación que sufre? En el caso de lo de Diego, yo ya lo conocía de la provincia de Buenos Aires, porque él con la familia tenían un desarrollo en Altamira, en la ciudad de Mercedes. y después desde el punto de vista de, desde el lugar donde vivía, también vivía en Pilar. Con, obviamente es una persona que una de las razones por las cuales es muy conocido y se conoce de su actividad en la función pública es lo que hizo en, y la evolución que tuvo una ciudad que estaba complicada como la ciudad de Buenos Aires y lo que él hizo como ministro de Seguridad y Justicia. Y también es muy importante lo que hizo desde el área de justicia para lograr las medidas cautelares para que los chicos pudieran volver a clases presenciales. Así que eso da una posibilidad de que aquel que está en política y que en la función pública resulte una persona eficiente esté en mejor condición comparativa. El candidato Facundo Manes pidió, sugirió o dio a entender que sería bueno que Mauricio Macri se presente a la justicia por el espionaje a los familiares de Lara San Juan. ¿Coincide con Manes? Lo que ocurre es que ninguno sabemos de la causa, entonces opinar por la causa es algo... Yo soy abogado, digo, así que después de no ver un expediente, después de no estar aconsejado además por especialistas, nunca daría una opinión. Gustavo Posse, le agradecemos mucho esta comunicación y estos minutos al aire de Bonaerense. Gracias a ustedes, gracias por el reportaje. Abrazo grande. Germán, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, contanos, Posse, vimos bueno a Santilli obviamente, a Facundo Manes, a Graciela Ocaña. ¿Quién más estuvo? ¿Grindetti? ¿Lo viste a Grindetti por ahí? Sí, estuvo Grindetti, bueno, Walter Caicedo, intendentes de Juntos todos. ¿Estuvo el cocinero, el candidato de Quilmes, Martiniano Molina? Martiniano Molina estuvo, sí. Sí, bien. Sí, estuvo. Bueno, ¿y cómo estuvo el acto? Lo que vimos, mucho sol. Día o momento complicado y lugar complicado para hacer un acto de presentación de propuestas de campaña, ¿no? Sí, aparte no había mucha gente y no estuvo del todo bien organizado como para que se respete el distanciamiento y demás. O sea, todos muy juntos y muy apretados. Eso es lo que se notó. Germán, ¿lo viste a Jorge Macri? No lo vi. Desconozco si llegó, pero la realidad es que no lo vi. ¿Por qué no preguntás por ahí a ver al que debe haber algún preceptor, alguien tomando lista? ¿Por qué no preguntás por qué no? ¿Por qué faltó? Ahí pregunto. te lo dejamos como tarea faltó, para ahí pregunto acá, a ver, que tengo acá. Ah, bueno, tiene ahí al preceptor. Bueno, bien. Una consulta. ¿Estuvo Jorge Macri en el acto? No estuvo. No. ¿Se sabe por qué no asistió o algo? No tengo. Bueno, muchísimas gracias, chicas. No estuvo. Acá ausente, me acaban de confirmar. Ausente sin aviso. Bueno, hay que ver si le avisó. Estaba invitado, me dijeron. Ah, entonces ausente. Ausente sin aviso. Sí, sí, cuando no te invitan, viste, sí. Bueno, no me invitaron. Claro, pero obvio, si lo invitaron. No. Si te invitan y no vas, quiere decir que no vas, estás incómodo o estás ocupado. Bueno, Germán, ¿algo más? Bueno, no, nada más, ya está, acá está cerrando, veo si encuentro a alguien más para hacer alguna nota así cortita, pero ya hemos quedado bastante solos. Dale, bueno, Germán, ya se ha ido a la mayoría de la gente. Gran laburo, nos seguimos hablando más tarde, dale, un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, hasta luego, chau. Bueno, pasó Germán Kiwit desde el Parque Ecológico de Villa Liza, donde se hizo el acto de presentación de propuestas de leyes, propuestas de proyectos de ley que va a presentar la plataforma de proyectos legislativos de Juntos para la campaña electoral. 2:04, cargadito venimos, ¿eh? Sí. Y tenemos más. Ya seguimos. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Llegaron para quedarse. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Houghton. No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible. Lista 501. Más valores. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que la seguridad y la tranquilidad vuelvan a las calles de la provincia. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, Juntos.

2:14, 14 minutos, seguimos al aire de Bonanesa. La temperatura ahora 27 grados 3, jornada de mucho calor y también de mucha tensión. Corte en el puente Porredón, sigue el corte que anunciábamos, que anticipamos, que informamos al comienzo del programa, sigue el corte, bloqueando el acceso y también la salida a Capital Federal desde la provincia de Buenos Aires, la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Ampliamos la mesa ahora con la presencia de Alejandro Cooper y Federico Cedarri para debatir, charlar, conversar, evaluar lo que fue el debate de los candidatos por la provincia de Buenos Aires. Al comienzo del programa con Ricardo Carosino hablábamos de lo que fue un debate, consideramos, con pocas ideas, con pocas propuestas, con poco debate, que es lo que debería ser, pero bueno, los convocamos puntualmente para charlar y para conocer su impresión, tanto a Federico como a Alejandro, que los saludo formalmente. ¿Cómo están? Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan y buenas tardes a la audiencia. Bueno, no sé quién empieza. ¿Cómo vino el debate ayer? Con Ricardo, en la mesa decíamos que nos parecía que hubo poco debate o que al menos faltaron ideas. Hubo algunas chicanas, pero me parece que faltó lo central, que es el debate de alguna idea, de alguna propuesta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? Bueno, yo Juan, creo que lo que me dio la sensación, los dos candidatos, digamos, de las fuerzas mayoritarias, estaban muy coacheados y se notó. Se notó el esquema, se notó la rigidez, quizás para hablarle a la cámara, y si los movías un poquito del eje, no saben cómo responder. Me dio la sensación de que fue mucho más rico, si vos querés, el debate de la semana pasada de los candidatos de Capital. Y creo que, por ejemplo, Randazzo lo vi muy, muy, muy acartonado, muy dubitativo. Me extraña en una persona que fue ministro durante tantos años, que está acostumbrado a enfrentar cámaras, que haya tenido tan poca afabilidad para con la audiencia. La gente lo notó, en las redes sociales se visualizó, tanto Houghton como Randazzo. Da la sensación como que estaban ellos en un mundo aparte del debate. Y Esper... Randazzo quedó mal desde que se fue del frente de todo, no sabe dónde pararse. Claro, sí, yo creo que no sí. Sabe a quién criticar, sí, o a quién elogiar. Sí, sí. Quedó muy mal parado en ese sentido. Y vos fijate, Ricardo, que tiene ha invertido mucho dinero Randazzo en esta campaña. Tiene buenos consultores, contrató al publicista Ramiro Agulla, que es uno de los más apetecibles, si vos querés, del mercado, de la publicidad, y sin embargo no logran encontrar un eje al discurso de Randazzo, no logra transmitir qué quiere hacer y dónde pararse, porque en la primaria, por ejemplo, él tenía un discurso más peronista, si vos querés, y reivindicaba mucho su gestión del Ministerio del Interior, ¿no? Sí. Pero resulta que eso lo terminó emparentando con el gobierno de Cristina y la gente lo relacionó con el kirchnerismo. Y quizás el voto castigo que lo pensaba absorber Randazzo lo terminó absorbiendo la izquierda. Lo que me parece que lo que no supo Randazzo o su digamos su publicista o quienes los cómo captar el voto peronista, me parece que era el voto peronista disconforme con el kirchnerismo o con las políticas de Alberto. Exacto, ese es el voto que él fue a buscar y ese voto terminó para mí en la izquierda. Porque cuando vos lees los porcentajes, ese voto terminó en la izquierda. Uh-huh, claro. Que fue medio parecido a lo que pasó en el año, yo me acordaba del año 91, cuando Ubaldini se postuló para juntar, si vos querés, los desilusionados con el Síganme de Menem. Uh-huh. ¿Y quién terminó absorbiendo eso? Aldo Rico. Aldo Rico terminó absorbiendo eso, inclusive en el Gran Buenos Aires, salió segundo en esa elección del año 91. Por eso digo, las encuestas tampoco lo alcanzaron a dimensionar, porque a Randazzo le decían que iba a sacar el 7% sus mismos encuestadores en dos días antes de las PASO. Y hoy, la verdad que los encuestadores desaparecieron del buque. No, bueno, no pueden hablar. Hoy no pueden hablar. No hubo uno que acertara. Eso es verdad, no. Venimos dos años seguidos ya, dos elecciones seguidas. Ya parece que dejó de ser una ciencia, es azar. A ver si acierto o no. Alejandro. Mira, yo en principio lo que pienso es que hubo como dos internistas en algo que se dice que se llama debate, pero que no es debate, porque debatir es, bueno, vos das un punto de vista y estamos hablando sobre un tema y vamos continuando sobre ese tema. se hacían preguntas y entonces le preguntaban, ¿vos de qué cuadro sos? No, mira, yo al chancho lo cocino despacito, le doy 3 horas, y contame, ¿y cómo es? No, eso es una mentira atroz, qué sé yo, nosotros nos preocupamos por... no es un debate. No es un debate. Y hubo, Victoria Tolosa Paz atacando denodadamente a Santilli, Santilli también devolviendo las estocadas, y también Espert con Del Caño. Eso creo que fue lo que le dio un poquito de pizca a esto. Pero sí, no un debate inexistente, una pérdida de tiempo y que no aportan absolutamente nada. Le hablaron a su gente y, como dijiste vos, totalmente coachados. Coachados es, vos tenés que decir esto. Entonces, les preguntaban una cosa y respondían lo que tenían en el... El más relajado era Esper. Esper para mí fue, si yo tengo que elegir un ganador, fue Esper. Sí. Se movió como pez en el agua, la manejó mucho mejor, económicamente solvente. Criticó a Bonelli aparte. Económicamente solvente también. Sí. Lo que pasa que es el que tiene menos que perder. Me parece que los dos candidatos que ustedes dicen que son los acartonados, Victoria Tolosa Paz y Diego Santilli, son los que ponen más en juego. Un error, un paso en falso ahí, te puede... Es más lo que tenés para perder que para ganar, me parece. Sí, no vas a conquistar mucho más electorado, y si te mandás una macana... quedas mal, podés perder. Entonces me parece que quizás por eso son un poco más los acartonados. Después Esper, y hoy decíamos al comienzo, y Del Caño, sumemos a Houghton también. Exactamente. No tienen nada que perder, es todo ganancia. Exactamente. ¿Cuánto más podés perder? Me parece que quizás por ahí viene un poco el acartonamiento del que hablan. Me llamó la atención una persona que había votado a Esper para las PASO, dijo, no, lo voy a votar a Randazzo ahora. Ah, ¿sí? ¿Por qué? sí, ese cambio. No, lo votaba a Esper porque me parecía que no era ni uno ni el otro, y Randazzo me gustó en el... Pero es algo... Y hay gente que vota por lo que ve en la tele, nada más. Si recordamos la historia, cuando los debates comenzaban a ser debates, cuando el primero del que se habla y del que hay registro es el de Kennedy contra Nixon. Exacto. Y de los últimos debates, yo creo el de Macri con Scioli, que muy pícaramente el consultor, no me sale el nombre. Durán Barba dice, ¿y por qué ganó Macri? Y debe haber sido por el beso de... De Julián, claro. Tiene mucho que ver el beso de la imagen final que te queda del debate. La cuestión de que besaba al ganador. Donde entran a jugar otros factores de lo que es la política. No, vos fijate que en el debate que vos decías sale, es verdad, Nixon-Kennedy... Pero fue un debate más político, y que también entraron algunas cosas que no tenían que ver con la política. Porque se dice, por ejemplo, que Kennedy estaba bronceado. Y eso agradó a la gente que lo estaba mirando. Claro. Y Nixon estaba con barba crecida. Claro. Nixon subestimó el debate. Y Kennedy no. No, ese. Y esos puntitos fueron los que le facilitaron el triunfo. Fue un triunfo ajustado, porque estaban los republicanos en el poder con Eisenhower, y creo que Nixon era el vicepresidente. Y le ganó el oficialismo, si se quiere. Y después hubo un debate muy bueno que yo recuerdo, y está en YouTube si la gente lo quiere mirar, es un muy buen debate, el de Cafiero y Casella del año 87. Ese fue un debate de propuestas. Un debate de propuestas. El que realizaron en con Neustadt. No recuerdo que no sé si no es Magdalena Ruiz Iñazula que lo coordinó en Canal 9. Uh-huh. Pero fue un debate que hablaron, propusieron, hubo digamos intercambio entre ellos, pero con respeto. Estamos hablando 4 años de democracia y primer recambio de gobernador en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Es decir, el contexto histórico, seguramente el coacheo para eso lo hicieron en el comité y en la sede del PJ. Y no con... Y en el medio tuviste el debate del Beagle, que fue un show espectacular. Exactamente. Fue un show espectacular, ¿no? ¿Quién se puede olvidar ese debate maravilloso? Las nubes de Uber. Sí, sí, sí. Qué buen debate. Bueno, ¿y ahora qué pasa después del debate? ¿Tiene posibilidades el Frente de Todos de revertir la elección? Están circulando algunas encuestas que dicen que habría un empate técnico. También había encuestas... Clarín te lo desmiente eso. Previo a las PASO también estaban las encuestas que decía que el Frente de Todos ganaba por 10 puntos. Clarín dice que gana juntos, en provincia. Crave, el segundo de Grindetti... Diego Kravets. Yo no sé si para, digamos... envalentonar un poco a la tropa, o la verá la tropa muy caída, lo que sea. O confiada. No, confiada, relajada. Que no está trabajando, dijo que Tolosa había achicado un poco el margen. Así lo dijo. Y otros dejaron de entender como que le estaba hablando a la militancia, como claro, que, muchachos, sí. muevan porque tampoco estén tanto en la cómoda. Exacto. Bueno, pero la tendencia no es que el que pierde en las PASO, digo, de las fuerzas, no dentro de la interna, sino el que pierde las fuerzas, después levanta un poco, digo, el que termina perdiendo, no levanta un poquito más en las generales. Quizás por ahí viene el levante. Pasó en la última con Macri. Macri hizo un repunte bárbaro. Pero había ido. Pero se puso, a ver, fue heroico lo de Macri. Lo de Macri fue increíble. Cinco puntos remontó, parece. Se puso, y salió en algo en el que no se lo conocía a Mauricio Macri, y cosa que no hizo María Eugenia Vidal. Lo que voy a hablar de con relación a encuestas, de los 10 puntos aparentemente de gente que no fue a votar y que podría llegar a ir a votar a las PASO y sí iría a las generales, algunas personas están diciendo que 3.5-4 puntos estarían yendo para el oficialismo, pero 6.5-7 estarían yendo para la oposición. Eso agrandaría enormemente la brecha. Sí, yo creo que el componente de gente que no fue a votar está muy repartido, como bien vos decís, Ale, y también hay un componente también de polarización. Gente que quizás votó a Randazzo, que en esta ocasión no lo vota a Randazzo, y elige votar o a Tolosa Paz, o a Esper, o gente que votó, por ejemplo, a Gómez Centurión, seguramente va a votar a Santilli, o gente que votó a Moreno, puede llegar a votar a Randazzo. Bueno, hay mucho voto ahí que tampoco se discierne mucho para dónde puede disparar. Y yo no sé cuánta gente más... porque la participación fue del 68%, ¿no? Y en una elección legislativa, yo creo que como mucho va a llegar a 72, 73. Para mí. No más de eso. No va a ser más de eso. Van a ser unos puntitos más y... Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires, específicamente, si el Frente de Todos se juega otras cosas. Se juega para mí se juega algo mucho más importante que una banca en el Congreso Nacional, y es la mayoría en la Cámara de Diputados, sí. Y seguir siendo, o sea, intentar recuperar la mayoría en el Senado. Ese es el gran problema que me parece hoy tiene el Frente de Todos, y que un puntito más, un puntito menos, o te puede acentuar el perder todo, quedarte sin la presidencia de la Cámara de Diputados, quedarte en minoría otra vez en el Senado, lo cual sería muy complicado para la gobernabilidad, en el sentido de que Kicillof tendría que negociar todas las leyes que entren, todas absolutamente. Nivel nacional también, Massa ya abrió el paraguas. Claro. No es casual que Massa salga a hablar de un gang, ¿viste? ¿Se la ve venir o abre el paraguas? Por la duda yo ya voy abriendo el paraguas. Habla de un gran acuerdo nacional. Sí. También están las palabras de... En el coloquio de idea de Rodríguez Larreta, que el gobierno con el 70%. A ver, eso te hace pensar. Y bueno, es una duda que empieza a correr, y qué es lo que va a ser el día 15 de noviembre, porque hay ya en la previa veníamos charlando con vos, Federico, y y bueno, dimos dos personas que están dispuestas ya a lanzar su candidatura a gobernador el día 15 de noviembre. A ver, ¿eso cómo es? Dos personas que después del 15 de noviembre, el día después de las elecciones, el lunes posterior a las elecciones... ¿Se gane o se pierda? Se gane o se pierda, estarían... Me parece que porque saben el resultado. No creo que nadie... ¿Cómo podés saber el resultado de la elección? ¿Quiénes son esas dos personas? Un hombre y una mujer de la tercera. Y los dos... ministro y la otra actual ministro. Sí. Hace muy poco intendente. Hay un ministro también del gobierno. Martín Insaurralde. La tierra del cabezón. Martín Insaurralde, Lomas de Zamora. No lo puedo ver. Me tapa el visor de el monitor. No el lo monitor. Puede ver a Insaurralde. No, a Juan Vega. Lo digo yo, uno de los que se dice que está uno de los que se dice que de hecho asumió como jefe de gabinete pensando en 2023 es Martín Insaurralde, intendente de Lomas Zamora. Es una cosa coherente, porque vos no te vas a... Y la mujer de la tercera, me imagino, si hablamos, si es intendenta. No. No. Pues ahora se, no. Se me ocurría... Ahora no. Ahora no. ¿Fue intendenta del Frente para la Victoria o de Juntos por el Cambio? No, del... Oficialismo. En ese momento era el Frente para la Victoria. Claro. Fue intendenta. ¿Y hoy qué desempeña? ¿Desempeña un cargo? Sí. ¿Fue intendenta? Fue intendenta. ¿En la tercera? Sí. Arcuri. Malacrida. No me acuerdo el nombre de la mujer. Brígida Malacrida de Arcuri. No es. ¿Quién es? A ver, para dejarme pensar. Pensemos. Un minuto, a ver. Es fácil. No puede pero ser. La tercera es muy grande. Es fácil, dicen, porque ellos lo saben, nos estuvieron hablando y quieren que uno ahora sobre la marcha descubra. No, pero que en realidad yo, Ale, la diferencia ahí que quizás... Sí, yo sé de quién está, están de la vicegobernadora. Pero en el sentido de que ella quizás pueda llegar a... No creo ahí, ¿eh? Ahí sí que no creo. Que sea la intención. Lo de Insaurralde me suena más. No, Insaurralde se lanzaría. ¿No? Porque siempre, por un vicegobernador queda atado a la gestión de su gobernador. Tiene que ser gobernadora, quizás venga por el lado de que las circunstancias lo lleven. Ah, bueno, es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Pero bueno, en ese caso, en un acuerdo macro, no estaría lanzando su candidatura. No es un acuerdo macro, porque es un acuerdo. Lo echamos a Fulano. Perdón. Acuerdo macro. Acuerdo macro es. Bueno, nos ponemos de acuerdo, estamos todos, y eso es un acuerdo macro. Yo creo que se pondrían muy contentos también los opositores. Los oficialistas, perdón, y los opositores. Hay muchos intendentes. No les disgustaría a casi nadie del arco político, les disgustaría. No hablo por una cuestión xenófoba. A mí me parece que si el Frente de Todos pierde esta elección, un acuerdo macro no lo lográs con nada. Sí, coincido. Olvídate. Para que exista un acuerdo macro después de noviembre, el Frente de Todos tiene que ganar la elección. Pero ¿cómo haces, Ricardo? ¿Cómo haces para gobernar los dos años que quedan en la Argentina? No, eso sí. Acuerdo para gobernabilidad, sí. Yo digo un acuerdo necesitado. Pero vos me estás diciendo acuerdo macro para una candidatura. No. Ah. Para una transición. Ah, listo, sí, no, sí, una transición. Sí. No, sí, eso sí. Una transición hacia el 2023. Sí. No va a haber suicidio político. Que creo que es lo que habla Massa. Yo cuando Massa habla, lo veo por ese lado. Ah, está bien. Es que otro 2001 no soporta este país. No, obvio, no. Más vale. Y yo creo que la Reta, Ale, cuando habla del 70%, está hablando también de eso. Exactamente. Sí. Una sí, transición. Sí, porque además hay muchos diálogos de los cuales nosotros no nos enteramos. Y la Reta y Massa tienen una amistad muy profunda entre ellos, en la vida personal. Federico, en política no hay amigos, hay intereses. No. Socios. Hay intereses comunes. Es decir, las lealtades son transitorias. No. Mientras duran los intereses. Y el que se enoja pierde. Exactamente. Bueno, Federico Cedarri, Alejandro Cooper, gracias por esta mesita que armamos. Quédense si quieren en la mesa, que seguimos conversando, pero gracias por este análisis de lo que dejó el debate y sobre todo de lo que se viene en las próximas semanas con vistas a las elecciones del 14 de noviembre. 14:36, ya seguimos con más Bonaerense. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además... Bonaerense, reflejamos la provincia. Fan, 2:36, bueno, se habla mucho de política, se habla mucho de campaña, pero seguimos en pandemia, si bien se flexibilizaron muchas restricciones, seguimos en pandemia de coronavirus y seguimos a nivel nacional y provincial en un plan importante sanitario para contrarrestar y prevenir los efectos del coronavirus. Por ese motivo estamos en comunicación con Alexia Navarro, que es subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Alexia Navarro, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, lo que decíamos en la presentación, quizás la política, la campaña, la situación económica se lleva a los flashes o están en el centro de la escena, pero seguimos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos por el coronavirus. Se conoció, y queremos preguntarte a vos, la noticia de que hay una nueva variante de un virus que apareció en Inglaterra. Digo, ¿es para preocuparnos esto? ¿Tenemos alguna noticia? Mira, la verdad es que las variantes virales son muy frecuentes, o sea, todo el tiempo pasan, varían y van mutando los virus, ¿no? Sí. Hay que ver eso cómo va impactando. Acá la variante Delta no tuvo el mismo impacto que tuvo en Europa, por suerte, sí, ¿no? O en el hemisferio norte. Como bien decías, los cuidados hay que seguirlos teniendo, la higiene de manos, el uso de tapaboca en espacios cerrados, el distanciamiento, todo eso que son las formas de prevenir o disminuir el contagio. Que aparte de eso, más la vacunación es lo que hace que podamos empezar a avanzar con la apertura de las actividades, con ya 20 semanas de descenso de casos, sí, y sin casos en terapia intensiva, ¿no? Lo principal con la vacunación es eso, que no haya casos graves y que no aumenten las internaciones ni las internaciones en terapia intensiva. Alexia, te consulto, hoy hablaba justamente con alguien vinculado al ámbito de la salud y me decía que hay una flexibilización también o un relajamiento, por adjetivarlo de alguna forma, respecto al conteo de casos. ¿Esto es así? No. Eso, en el coronavirus es una enfermedad de notificación obligatoria, como muchas otras enfermedades contagiosas. Esta es, se notifica caso a caso que van apareciendo, y no solo los casos positivos, sino también se notifican los casos negativos. Cada sospecho, cada hisopado que se hace, se notifica. Así que eso no es que hubo un descenso de la notificación ni nada. Okay. No. Ok. Navarro también comenzó la vacunación a menores, entre 3 y 11 años. Digo, ¿cómo está esa situación? Y puntualmente, para llevar tranquilidad o llevar también un poco de precisiones a aquellos padres que todavía dudan, ¿es importante que se vacunen? ¿Se puede esperar y no es peligroso para la situación epidemiológica en general? Digo, ¿cómo está esa situación? ¿O cómo es? No, la verdad es que estamos muy contentos de tener una vacuna eficaz y segura, aprobada ahora también para niños de 3 a 11 años, que era una población que nos quedaba por fuera. Yo también como pediatra, digo, también estoy muy contenta de que ya exista esta vacuna aprobada, y transmitirles a los padres la seguridad de la vacunación. Es una vacuna conocida, que ayuda a disminuir las complicaciones y los riesgos, y sobre todo la circulación, ¿no?, del virus, tanto entre los niños y las niñas como en sus familias. Así que la recomendación es vacunarse, no es esperar a ver qué pasa. Justamente, claro, esperar para vacunarse más adelante. Sí, está pasando en países de Europa. La recomendación es vacunarse ahora. Está pasando en algunos países de Europa que el virus está empezando a hacerse fuerte y a circular entre los menores, precisamente por esto de no vacunarse. Claro, porque justamente la población adulta es la que estaba vacunada, claro. Entonces ahora se ven más casos justamente en niños y niñas por eso, ¿no? Porque al no tener la vacuna es donde empieza a circular. Van a tener, tienen que tener segunda dosis, ¿no? ¿Los niños? Sí. Sí, claro, es el mismo esquema. Que con los adultos. Sí. Con el espacio de 4 semanas, que es el espacio, el intervalo entre dosis, después se van a empezar a otorgar ya los segundos turnos, o los turnos para las segundas dosis. En los jóvenes de 12 a 17 años ya se está avanzando con la aplicación de la segunda dosis. En Navarro, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes. Buenas tardes. Se está dando a conocer, o por lo menos hace 48 horas se dio a conocer, de que la curva de contagios subió muy lentamente, apenas un 3%, pero parece que ha dejado de descender, por lo menos. ¿Es así? ¿Es esta la impresión? ¿Es un dato casual, digamos, para tenerlo en cuenta? No, todos estos datos nosotros como autoridad sanitaria junto con el Ministerio de Salud de la Nación los tenemos en cuenta y es lo que vamos monitoreando, ¿no? Ajá. Pero no son casos o no es un aumento para alertarse ni para preocuparse. No es alarmante. Nosotros sí nos ocupamos, claro, sí nos estamos ocupando, pero es lo que te comentaba anteriormente. La importancia es que esta subida o que una eventual, porque todavía no podemos hablar de una subida de casos, exacto, ¿no? Porque sí, es un tiempito muy chiquito. Digo, esta es frente a una eventual subida de casos que no esté acompañada o aparejada con el aumento de las internaciones. Digo, la principal, claro, el principal riesgo, digo, lo que tratamos de evitar y por suerte evitamos durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires y en el país también, es que no falte la atención. Porque si todos los casos graves que tuvimos no tenían el tratamiento correspondiente, el respirador, el oxígeno, la medicación que necesitaban, ahí la tasa de mortalidad iba a ser mucho peor. Ahora, sí. El tema de la vacunación lo que da es prepara el cuerpo para las defensas para que no llegara a internaciones graves. ¿Las autoridades médicas de las que vos participás, digo, tenían calculado un pequeño aumento a partir de la flexibilización al aire libre de los protocolos o no? No, sí, esas son todas cosas. Primero son cosas muy dinámicas y son cosas que están contempladas. Contempladas. Por ejemplo, con la apertura de las clases, ahora nosotros lo que estamos viendo es aumento de la bronquiolitis, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Que entiendo. Es el virus sincicial respiratorio, no es el virus del coronavirus, que se transmite de la misma forma y que durante todo el año no hubo circulación de este virus, ¿no? Y que ahora con la vuelta a clases hay circulación. Pero porque son los medios habituales de contagio. Eso no significa de que sea algo grave ni que haya que suspender las clases, porque es un virus que siempre convivimos con ese virus y no tuvo mayores complicaciones. Buen día, doctora. Alejandro Cooper la saluda. El uso de el tapabocas fue lo que permitió no tener tanta bronquiolitis y bueno, el año pasado, ¿eso ayuda o no? Sí, claramente, sí, el uso de las barreras de protección por ahora, digo, es una de las herramientas que tenemos. Cuando ya podemos, como se fue anunciando oportunamente también desde la ministra de Salud de la Nación, no obligatoriedad del uso de barbijo en espacios abiertos y circulando, digo, ¿no? Cuando uno está caminando solo por la calle, que puede no usar el barbijo, es también gracias a la vacunación. A medida que se va aumentando la vacunación, podemos también empezar a tomar otras medidas de relajo, por decirlo, ¿no? No sé si de relajo, pero de estar tal vez más cómodo sin el barbijo todo el tiempo o en espacios abiertos que está garantizado ahora por la vacunación, con el avance de la vacunación. Alexia, la última, y te saco un poco de lo sanitario y te pregunto sobre la oposición durante la pandemia. Digo, ¿cómo trató la oposición el tema de la pandemia? ¿Te parece que fue responsable, que en algunos casos sí, en otros no? Digo, en líneas generales, ¿cómo toman ustedes, vos como profesional de la salud, el uso que hizo la oposición durante la pandemia? No, la verdad es que hubo, aparte de que hubo muchas, o distintas oposiciones, digo, fue lo mismo, una situación que está muy ejemplificada de esto que vos decís, fue con el tema de la vacunación. Sí. ¿No? Todo el tiempo poniendo en duda la vacunación, que es una medida que fue aprobada, utilizada a nivel mundial, ¿no? Y ya desde el primer momento, con la primera llegada de la vacuna, habían puesto todos en duda la eficacia y la seguridad de la Sputnik. Que eso pasó, y cada vez que llegaba una vacuna nueva ponían de vuelta en dudas sin fundamentos científicos, porque toda la evidencia científica apoya la vacunación, y de la oposición se jugó un poco en contra, ¿no?, de eso, o ensuciando un poco, sí, un poco pero eso. ¿Eso te parece que fue a propósito, digo, una intencionalidad política, o tenemos que intentar pensar bien y pensar que fue porque no sabían y como el resto de la sociedad? No, yo creo que fue, digo, esto es una opinión personal, sí, ¿no? Pero que eso que fue con intencionalidad, con intencionalidad política, porque la información está disponible. Digo, no, los organismos nacionales, que como en este caso la ATMAT, ¿no?, que es el que aprueba las vacunas, sí, son con la documentación respaldatoria, es un organismo muy serio, muy reconocido, y son con evidencias también de internacionales. No se aprobó nada sin falta de evidencia ni información científica. Eso claramente se fue a desprestigiar la vacunación, por ejemplo, por una cuestión política, porque no existe evidencia científica en contra de la vacunación. Sí. Lice, llanamente, entonces, con una intención de sacar rédito político, aún si eso generaba algún malestar o preocupación o miedo y paranoia en la sociedad, eso es lo que... Sí, es que es lo que pasó, digo, generó mucha angustia también en la situación esa de no saber si vacunarse o no. También se vio con, digo, en otra, o que postergaban la vacunación, ¿no? Sí. Personas que postergaban tal vez la vacunación justamente por este miedo que fueron inculcando, que después llevaron en muchos casos en desenlaces fatales, ¿no?, o internaciones graves por retrasar la vacunación. El caso emblemático, la médica del Hospital Fernández, que rechazó vacunarse con la Sputnik, y después cuando pidió que la vacunaran, al poco tiempo contrajo la enfermedad y terminó muriendo. Claro, sí, por eso fue lo que generó también, digo, eso genera también mucha angustia en la población, ¿no? Tal vez no se dan cuenta el impacto que tienen en la gente. Doctora Alexia Navarro, pediatra, y aprovechamos y te saludamos, fue ayer el Día del Pediatra, aprovechamos y te saludamos. Y gracias. Y te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerenser. No, ustedes. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Pasó la doctora Alexia Navarro, que es subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por el aire de Bonaerenser. Ya seguimos. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser. Reflejamos la provincia. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Para la batalla y la razón que te devora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizás el destino sea una mentira. Quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Desde la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Tiene pruebas, por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla. Si hay la razón que te demora, si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Dos de la tarde y 53 minutos, seguimos al aire de Bonaerenser. Bueno, hablábamos recién con la profesional, con Alexia Navarro. Comenzó la campaña de vacunación hace algunas semanas para menores de edad, de 3 a 11 años. Avanza el plan, mucha gente ya llevó a sus hijos, a sus niños a vacunar, pero también hay muchas dudas en algunas personas, todavía hay dudas en muchas personas respecto a si es el momento, si se debe esperar, si la vacuna es la adecuada. Mucha gente quiere que le toque la Pfizer y no la Sinopharm. Lo que pasaba con los adultos ahora se replica en cuanto a la vacunación de los menores. Por ese motivo estamos en comunicación ahora, para que nos brinde alguna información más o su punto de vista, con el doctor pediatra Diego Montes de Oca. ¿Qué tal, Diego? Juan Vega, Ricardo Carosino, Federico Cedarri y Alejandro Cooper en la mesa, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, en principio los saludamos, a ver si se nos va el tiempo y después nos obviamos por el día del pediatra ayer. Felicitaciones, saludarlo por ese motivo. Y respecto a la entrevista, a consultarlo sobre la vacunación en menores. Usted como especialista, desde el Ministerio de Salud, los funcionarios nos dicen, recién una funcionaria nos decían que sí, que hay que ir a vacunar ya y cuanto antes posible a los chicos. Usted, como profesional de la salud, como pediatra, ¿qué aconsejaría o qué aconseja a los padres? ¿Esperar un poco? ¿Sacar turno ya? ¿Qué hay que hacer? Bien, bueno, primero aclarar que la vacuna es lo que está cambiando el rumbo de esta pandemia. Entonces, saber que los pediatras usamos vacunas desde hace muchísimos años. Y entonces el concepto clave, que la vacuna salva la vida de niños. Pero nosotros allá hace años insistimos que la vacuna también salva la vida de niños, de adultos y de adultos mayores. Antes de esta tragedia de 117.000 muertos, todos los años se morían por gripe y neumonía 30.000 personas y pasaba desapercibido. Y había vacunas para esto. Entonces, Primer concepto, la vacuna salva vidas. Yo en la Casa Cuna, en el Hospital Pedro de Lizalde, donde hice la residencia, vi morir niños de sarampión, de varicela, de neumonía, de meningitis, cosas que hoy ya no vemos por la vacunación. Y con respecto a la vacuna de COVID, la vacuna que se aprobó y que recomienda el Ministerio de Salud, y no solo el Ministerio de Salud, sino la Sociedad Argentina de Pediatría, es una vacuna a virus inactivados que se usa, es la vacuna de la hepatitis A, de la polio, es muy segura, por lo cual la recomendación tajante y sin dudarlo es que se vacunen todos los niños de 3 a 11 años. Sí, porque además es, recién lo conversamos también con la funcionaria, en muchos países de Europa empezó a circular ahora nuevamente el virus en los menores, precisamente por esto, porque muchos no se vacunaron, no le prestaron quizás la atención adecuada y empezó a rebrotar el virus por ahí, por los menores, ¿no? Sí, a ver, la función que tiene la vacunación es, en el caso del COVID, es doble. Primero, proteger a los niños, pero los niños, que se queden tranquilas todas las madres, que es excepcional la complicación grave. Pero la otra función que tiene más importancia aún es que si no puede infectar al niño, le vamos cortando las alas a este virus para que no pueda seguir contagiando de persona a persona. Entonces, es muy importante por esta doble función ir a vacunarlos y no descuidarse tampoco, porque yo no sé cómo lo ven ustedes ahí, pero para mí la relajación que ha pasado luego de las elecciones ha sido demasiado abrupta, que no coincide con el año y medio de tanto sufrimiento, por lo cual mi consejo también es vacunate, pero no te descuides. Doctor, buenas tardes, Alejandro Cooper lo saluda. Hola Alejandro. También felicitarlo por el Día del Pediatra, cumple una gran labor. Para que quede un poco más claro, los chicos lo que pueden ser son los portadores, es decir, tomar el virus, por decir algo, en una plaza, agarran, van con el virus, van a la casa y ahí contagian a la familia. Claro, digamos, los virus se contagian, como todos sabemos y hemos aprendido mucho, de persona a persona. Entonces, en los niños, más de 500.000 niños en la Argentina tuvieron COVID. O sea, tuvieron un montón. Y esos niños, seguramente, al adquirir el virus, contagiaron a determinadas personas. Entonces, si vos cuando cortás la cadena de contagio del virus, haces que cuando el virus quiera entrar a alguien, ese alguien ya tiene las defensas, entonces no puede entrar. Si no vacunásemos a los chicos, el virus entraría en los niños, haría un proceso de enfermedad que puede ser asintomática o leve, pero en esos momentos está contagiando, y está contagiando a sus seres más cercanos. Entonces, para evitar ese contagio, ¿qué es lo que decimos? Vacunemos a todos los niños a partir de los 3 años para que el virus, cuando quiera entrar, y sobre todo, lo que nos sigue preocupando, por eso hablo de no relax, es la variante Delta, que en Argentina no penetró todavía, pero en Europa y en Estados Unidos demostró que puede hacer mucho daño. Lo único que nos protege a nosotros con respecto a otros países es que estamos más avanzados en el tema de la vacunación. Pero todavía hay mucha gente sin vacuna y todavía más gente sin segunda dosis. Por lo cual, yo creo que todos los esfuerzos que están haciendo los políticos para convencernos que nos voten tienen que dedicar cada recurso y cada segundo a vacunarnos. Doctor, y respecto al calendario de vacunación de menores, de niños en general, más allá de la vacuna, ¿cómo está eso? Digo, ¿en la pandemia se suspendió o hubo se paró bastante, ¿esto se reactivó o hay todavía muchos chicos que todavía no se vacunaron de las otras vacunas que se deben dar? Sí, esa es una preocupación muy buena que planteás, porque se han atrasado los cambios de vacunación. No han sido una prioridad, la gente tenía miedo de sacar a los niños, de ir a un vacunatorio. Entonces es momento para recuperar ese carné de vacunación. El carné de vacunación de Argentina en niños protege contra 17 enfermedades, por lo cual la del COVID sería la 18. Entonces, aprovechen, la de COVID se puede dar en conjunto con otras vacunas, o a los dos días de otra vacuna, no invalida el tiempo. Entonces, aprovechen todas las madres y todos los padres a completar todas las vacunas viejas. Acordémonos que la gripe, que la neumonía, son enfermedades que son importantes junto con las otras 15, así que a completar los carnet, que Argentina en algo sí somos uno de los mejores del mundo, aunque sí, no lo podamos creer. Cuando nosotros vamos a congresos a Alemania, ¿sabés lo que me dicen los alemanes? Te felicito por el carnet de vacunación de Argentina. Yo le digo, por favor, pasame un poco de tu inflación, le digo. Pero nos felicitan porque nuestro calendario de vacunación es excelente. Después tenemos 50% de inflación, pero bueno. Usted hace el cambio, inflación por vacunas. Sí, acá no sé, la inflación es un flagelo. Bueno, le agradezco el sentido del humor, doctor. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Un abrazo grande, doctor Montes de Oca. Bueno, hasta luego. Pasó el doctor Diego Montes de Oca, pediatra, especialista en niños, en menores, hablando un poco sobre el esquema de vacunación que ya se empieza a cumplir cada vez más en la provincia de Buenos Aires con el COVID. 3:01, nos pasamos, sigue el corte en el puente Porredón, complicado el acceso a Capital Federal por esa vía, complicada la vuelta a la zona sur, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Almirante Brón, todo lo que llega de Capital hacia el sur de Gran Buenos Aires, y también complica la llegada desde La Plata, por ejemplo, La Plata, Quilmes, la autopista Buenos Aires-La Plata también está colapsada a la altura de la Capital Federal porque muchos toman ese acceso. Así que aquellos que tienen que ir a Capital, a zona oeste, a zona sur, paciencia, tranquilos y... ¿Qué pasa, Carolina? ¿Qué son esos síntomas? No, nada. Esto es radio. No, estoy haciendo ciertas cosas. Usted tiene que volver al oeste, por eso. Lamentablemente. Por todo el conflicto. Sí. Me voy a comprar un colchón para el asiento. Bueno, pero ¿qué decía acá en la ciudad con nosotros? No, claro. Acá lo vamos a recibir bien. Si usted de acá. Parte de mí es de aquí. Parte suya. Parte mía es de aquí. Cedarri ahora invita. Cedarri de La Plata. Cedarri invita un asadito. ¿Hoy un asado? Ahora. Bueno, está bien. Entonces me quedé. Ya aviso a mi señora que no voy. Ya está escuchando ahora. Ya sabe. Nos vemos. Nos encontramos el martes. Nos encontramos el martes. Federico, muchísimas gracias por venir. Espero que vengas más seguido. Listo. Muchas gracias a todos, chicos. Chau. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad.